Vos pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Bueno, buenas tardes, una vez más aquí en la Campana de los Trabajadores. Buenas tardes, Ana Belén Marrello. Hola, Jorge Pérez, aquí estoy de regreso en el Día de la Lealtad. Así que saludamos a todos los compañeros trabajadores en este día que a mí siempre me recuerda esa imagen de las patas en la fuente, ¿no? Que hoy compartiste, Jorge, en Facebook. Y bueno, de aquí que, claro, son los trabajadores que vinieron en apoyo al general Juan Domingo Perón, muchos desde sus lugares de trabajo, cansados, y por eso es que sumergieron sus pies en el agua de la fuente en Plaza de Mayo para dar su apoyo a Perón. Seguro, y bueno, quería compartir con ustedes este breve fragmento de una carta de Arturo Jaureche a Ernesto Sabato, justamente con motivo del 17 de octubre, ¿no? Donde se abría este debate con respecto, bueno, que se sigue dando hoy en día, qué representa el peronismo, qué es pueblo, qué es populismo, como se acusa al gobierno argentino y a otros gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Son populistas porque cumplen el sueño de la casa propia, de algunos trabajadores, o la asignación para los niños, de las familias más humildes. Entonces le contestaba en aquella carta a Arturo Jaureche a Ernesto Sabato: no, amigo Sabato, lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. ¿Recuerda usted aquellas multitudes del octubre del 45, dueñas de la ciudad durante 2 días, que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de la señora de Oyuela, ella rodeada de artefactos sanitarios? Recuerda esas multitudes, aún en circunstancias trágicas, y las recordará siempre cantando en coro, cosa absolutamente inusitada entre nosotros, y tan cantores todavía que le han tenido que prohibir el canto por decreto ley. No eran resentidos, eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a formas de vida occidentales, lo dice entre comillas, que hasta entonces les habían sido negadas. Montevideo, septiembre de 1956, del libro Los Profetas del Odio. Cabe aclarar que es Montevideo y un año después de la caída del gobierno peronista, ¿no? Justamente es donde tienen que refugiarse algunos de los militantes, algunos de los que seguían con la doctrina peronista, y bueno, cabe recordar donde dice les han tenido que prohibir el canto por decreto ley, porque a partir de la Revolución Libertadora, por un decreto cuyo nombre ahora no recuerdo, estaba prohibido nombrar las palabras Perón, Eva Perón, justicialismo, justicia social, Evita, la marcha peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga lista de prohibiciones que hoy podemos pensar como estúpidas, como fuera de lugar en esta democracia que por suerte cumple 30 años y que en aquella época, sin embargo, se tenía que imponer por decreto de ley para que la gente no manifestara sus sentimientos. También vamos a compartir en nuestra página de Facebook un cortometraje del artista plástico Carlos Nine, que él realizó en el año 72, y que, o sea, en verdad lo filmó en el 72 y lo terminó de editar en el año 73, que tiene que ver con el regreso de Perón a Ezeiza, pero tomado de un ángulo totalmente distinto. De hecho, en ese documental está totalmente ausente la violencia, no porque lo quiera negar, supongo yo, sino porque, como dice el texto que lo presenta, lo que quería era dar cuenta de la movilización popular hacia Ezeiza, movilización que tristemente, lamentablemente, incoherentemente, propio de ese tiempo que se vivía en la Argentina terminó con hechos de gran violencia, pero que queda muy bien registrado a partir del artista Carlos Nine como aquel momento de gente y cantidad de personas caminando y marchando hacia Ezeiza. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo ese material y así vamos comenzando el día de hoy en la campana de los trabajadores. Y qué mejor que dar un abrazo muy grande a todos nuestros compañeros docentes y no docentes que nos están escuchando y que nos siguen acá, en el programa de la CTA. Vamos a escuchar un tema de los Jarcas, Canto a la Mujer de mi Pueblo, y en honor también al presidente Evo Morales, que nos estuvo visitando esta semana, recibió una mención por parte de la decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, Florencia Santut, y él justamente recibió una mención porque como titular, como profesor honorable de la cátedra que se dicta en la Facultad de Periodismo de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, como profesor honorario de su flamante cátedra Libre por una Comunicación Social para la Emancipación de América Latina. Escuchamos el tema. Mujercita, tus penas se irán. Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos venceremos! Fin de espacio publicitario. Bueno, y continuamos aquí en la campana de los trabajadores, en el Día de la Lealtad, y estamos comunicados con el coordinador del espacio cultural La Hora de los Pueblos. Él es Lorenzo Beccaria y nos está escuchando. Buenas tardes, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por el llamado y por preocuparte de la situación. No, por favor, como vecinos de Munro y bueno, de la zona norte de Vicente López, sabemos que estamos viviendo últimamente una serie de hechos bastante extraños para los vecinos de Vicente López, que generalmente, más allá de, bueno, de algunos momentos históricos, como fue el 19 y 20 de diciembre en la Quinta Presidencial, o algunas cuestiones puntuales del barrio, últimamente se están viviendo actos de violencia y de sabotaje bastante fuertes, y creo que dentro de esa línea podemos narrar lo que estuvo sucediendo en estos días con el espacio cultural que vos estás coordinando. Sí, a ver, la verdad que el sábado nos sorprendió una inspección municipal directamente sin posibilidad de diálogo, y obviamente había una directiva política de clausura del centro. Uh-huh. Así que una vez más fuimos, como ya en otras oportunidades, como se sabe, el Centro Cultural está llevado adelante por compañeros que conformamos el espacio del Frente para la Victoria, que acompaña a la Presidenta, y bueno, parece que molesta la gestión, digamos, a la no gestión de Jorge Macri, molesta la gestión nuestra en el tema de cultura, y hubo una decisión al 100% de venir y clausurar, no hubo posibilidad de diálogo ni nada. Creo que, más allá de todo, siempre la primer postura que tiene que tener uno es el diálogo. Sí, y además tengo entendido que ustedes ya habían presentado el pedido hace un año, ¿no?, para la habilitación y está todo en trámite. La realidad es la siguiente: nosotros, el Consejo Liberante, nos aprobó la habilitación. Uh-huh. ¿Sí? Tenés 90 días para presentar los papeles en el Ejecutivo, en los cuales nos fuimos a hacer, pero siempre faltaba un papelito, siempre faltaba un sellito, siempre faltaba un numerito. Y la verdad que bueno, nosotros seguimos laburando y gracias a Dios esto fue creciendo y nos preocupamos mucho más por la atención y por el crecimiento de la cultura en el distrito que por el tema burocrático de papeles. Tampoco hubo, cuando nos acercamos, la decisión de decir, muchachos, los ayudamos, ¿qué le falta? Digamos, nos trataban como una empresa. Claro. Y realmente hoy están con una gran actividad, ¿no? Dan muchos talleres, encuentros, charlas, exposiciones. No sé si querés contarnos un poquito, desarrollar. Sí, mirá, la verdad es, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Más allá de que pareciera que me contradigo, pero el gran crecimiento nuestro del Centro Cultural es porque en el municipio no hay lugar donde los artistas puedan expresarse, donde los jóvenes y mayores puedan participar. Digamos, si el municipio tuviera una política cultural amplia, participativa, digamos, el Centro Cultural por ahí no tuviera el auge que tiene hoy, ¿sí? Pero ante la inexistencia de políticas culturales, acá tenés desde un centro de jubilados que el día del corte se reunió en la vereda, digamos, ya ni respeto por los mayores, y después tenés jóvenes que van de guitarra y danza árabe, salsa, huerta, tenemos una biblioteca popular, tenemos computación para mayores, acá también se da el cine, donde miércoles y viernes estudian chicos que no pudieron terminar la secundaria. Digamos, tenemos un montón de actividades, hay show los viernes y los sábados donde los artistas pueden expresarse, donde a todos lados se le cobra, y acá no se le cobra a ningún artista para que pueda cantar. Uh-huh. Digamos, bueno, así todo, digamos, al municipio parece que le está molestando esta política que llevamos adelante. Estamos hablando con Lorenzo Beccaria, él es coordinador del espacio cultural La Hora de los Pueblos. El sábado 12 de octubre el Centro Cultural fue clausurado por el gobierno de Jorge Macri y el martes estuvieron realizando un corte en las avenidas Vélez Sarsfield y Maquinista Carregal a las 17 horas. ¿Qué repercusiones hubo luego de esta movilización? No, a ver, la verdad que lo que más nos sorprende en el sentido de más allá que haya buena onda con los vecinos, con la gente, que todo el mundo se sorprendía, porque todo el mundo habla de las empresas que contaminan en Munro, por el Bajo Munro, y que el municipio esté preocupado por su cultura. La verdad, yo estuve tratando de averiguar si y en que parte de la historia un ejecutivo municipal clausuró un centro jubilado y un centro cultural. La verdad no encontré, digamos, por ahí estamos en el libro de los Guinness y somos el primer centro cultural censurado y clausurado. Bueno, es que algunas ideologías la cultura es peligrosa, ¿no? No, obvio, sí, sabemos, digamos, sabemos cómo son las políticas de Macri y de la derecha, que obviamente no quieren un pueblo en realidad culto, organizado y feliz, digamos, la cultura es parte de una comunidad para que se sienta feliz. Y además es un espacio que ustedes recuperaron porque, bueno, años hemos visto en la esquina de Munro ese edificio totalmente abandonado, decaído. Sí, mirá que es paradójico que acá funcionaba una financiera. Ajá. Abajo nosotros tenemos la sala de ensayo, claro, que la estamos terminando, hay una bóveda donde se guardaba la plata. Ajá. Bueno, hoy guardamos instrumentos, digamos, es el delito que estamos cometiendo, guardamos guitarra, batería. Así que, no, la verdad que a veces uno quiere explicarlo tanto y es tan sencillo, es un centro cultural donde la gente se expresa. Pero bueno, la verdad la gente respondió bien, también cortamos la avenida y no cortamos la Romano, también fuimos respetuosos con la gente, con los vecinos, fuimos a hablar con los comerciantes para que no se asusten y no crean que pase nada malo, pusimos una bandera y la verdad juntamos un montón de firmas a la reapertura de el centro cultural. ¿Al día de hoy tuvieron alguna novedad? ¿Se va a poder recuperar ese espacio? Sí, la verdad que ahí nosotros estuvimos hablando con algunas personas. Yo mañana tengo una reunión, sí, en el juzgado de falta, donde bueno, ahí calculamos y creemos de que se nos dará un plazo para terminar, que no va a haber problema, digamos, lógico. Lo que sí pedimos que ese plazo después no sean pura trabas y que los 30 días se pasen poniendo trabas. Claro. Y bueno, para contarle a los vecinos, a los compañeros que nos están escuchando, ¿dónde ellos se pueden informar, además de acercarse, dónde se podrían informar también para saber los cursos y los talleres que se dictan en el centro? Ellos se pueden acercar al centro cultural que queda en la calle Belezarce 4198, uh-huh. ¿Sí? Si no, pueden ver el Facebook, que es La Hora de los Pueblos. Sí, nos buscan como Centro Cultural La Hora de los Pueblos en el Facebook, donde figuran todas las actividades y las fotos de aquellos artistas que llevan adelante esas actividades. Funciona desde las 10 de la mañana a 10 de la noche, los sábados funciona de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y todos los viernes y los sábados o hay una exposición de artistas plásticos o tenemos show de banda los sábados generalmente, otra vez se hizo un show de salsa, digamos, y obviamente abierto a que los vecinos también vengan a proponer ideas. Sí, hay fotografía y estamos queriendo lanzar el calendario del 2014 del Centro Cultural, que participen los vecinos. Así que bueno, es muy amplio, ¿sí? Es más allá de que lo llevamos adelante personas que estamos comprometidos con este gobierno, no tenemos digamos ningún problema con muchos vecinos vienen acá y no comparten la ideología, pero bueno, la cultura excede todo eso. Exactamente, viene a unirnos. Gracias. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo y esta comunicación. No, gracias a vos por preocuparse y por darnos una mano a difundir todo esto. Muchas gracias. Hablábamos con Lorenzo De Caria, el ex coordinador del espacio cultural La Hora de los Pueblos. Bueno, y cabe recordar para los que nos estaban escuchando que este espacio cultural, que fue abierto ahora un poco más de un año, está funcionando en un edificio que está totalmente abandonado, venido abajo, pero por años. Todos los que son vecinos de Munro recordarán esa esquina como un gran bloque gris o verde oscuro. Bueno, y hoy hay un gran mural en la puerta, hay movimiento, hay muestras de arte, hay gente que entra, que sale y que le da vida a esos espacios que estaban abandonados, que estaban muertos. E irónicamente, el sábado 12 de octubre decidió el gobierno municipal del PRO clausurar ese espacio. Por suerte esa acción fue revista y bueno, esperemos que los acompañen, así como siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Asuntos Docentes, donde uno se acerca con una duda y no te echan flis, sino que te dan una mano para que puedas resolver los trámites y la burocracia que a veces tanto trabajo nos cuesta a los artistas. Bueno, ojalá que le den una manito ahí a los compañeros de La Hora de los Pueblos para que puedan terminar de completar todos los expedientes y todos los papeles al día. Así que compartimos esta noticia con todos los oyentes de La Campana de los Trabajadores.

Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Vuelve un rubio peronista, estanda político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos, venceremos! Fin de espacio publicitario. Bueno, queremos contarle que SUTEBA Vicente López, junto a la comunidad educativa, reclama por la descentralización de la Secretaría de Asuntos Docentes y por los salarios adeudados de más de 700 docentes. Ante la gravísima situación que se repite, al igual que en el año 2012, nuestros compañeros siguen siendo vulnerados en su derecho al salario, el que es de carácter alimentario. El SUTEBA, como representante de los trabajadores, viene accionando ante la Dirección General de Escuelas y sus representantes distritales, visibilizando este problema que afecta principalmente a Vicente López. Por eso nos organizamos con acciones como la del día miércoles 9 de octubre, cuando los docentes afectados, acompañados por los representantes de la comisión directiva, exigió ante la Secretaría de Recursos Humanos en La Plata respuestas ante la grave falta de gestión administrativa que tiene por resultado más de 700 docentes de nuestro distrito que se encuentran sin percibir sus saberes. Por ello, este martes 16 de octubre, movilizamos a la Secretaría de Asuntos Docentes, Jefatura Distrital y Consejo Escolar en una jornada que culminó con una reunión de UEGD donde participaron representantes del SUTEBA Central, Leonor Quevedo y Marisa Monteiro, Federación de Cooperadoras, UPCN, SUTEBA Vicente López, la inspectora jefa distrital Silvia Sico Siopo, la presidenta del Consejo Escolar Alejandra Otaño, Maximiliano Gracia Diana, representante por el municipio de Vicente López y docentes del distrito. La reunión tuvo dos ejes centrales: la descentralización de las cargas de contralor en la SAD, pero con los recursos humanos, técnicos y la capacitación correspondiente para que sea eficiente. Y se acordó en forma consensuada que el no cobro de salario de más de 700 docentes desde principio de año es un problema que requiere del compromiso colectivo de las autoridades educativas responsables de la región: Jefatura Regional, Jefatura Distrital, Consejo Escolar, conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, gremios y comunidad educativa. El distrito de Vicente López está en emergencia por los salarios docentes adeudados. Conducción de SUTEBA Vicente López. ¿Sabés que este sábado se estuvo presentando el filósofo Ricardo Forster en una pizzería ahí en el barrio de Núñez, donde compartió con todos los vecinos, las personas que pudieron acercarse, uno de los capítulos de un programa muy interesante que está emitiendo Canal 7, la televisión pública, que se llama La Letra Inesperada? Él está conduciendo este programa, que es un recorrido por los últimos 10 años en nuestro país. Es un ciclo de 10 capítulos, como mencionábamos, que se propone reconstruir a partir de entrevistas y material de archivo histórico la última década argentina, la figura de Néstor Kirchner y el proceso de reconfiguración de América Latina. Este sábado va a estar presentándose en otro barrio, esta vez con otro de los capítulos que vamos a compartir con ustedes, ya que son 7 los capítulos son 10 los capítulos que está presentando, y esto va a ser en Estado de Israel 4622, y se va a estar presentando el capítulo que trata sobre la vuelta a la política, democracia, política y conflicto, donde también va a haber un debate, así que invitamos a todos aquellos que puedan acercarse. Es interesante tener en cuenta en estos días, ¿no?, como la cultura dice presente y también se compromete con el quehacer político y nacional. Por eso también la CTA tuvo ayer la primera reunión de la mesa constitutiva. Es el lanzamiento del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura en el proyecto nacional. Ayer tuvo lugar el primer encuentro del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura en el Proyecto Nacional, en un acto que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional y al que asistieron artistas y artesanos de todo el país con la idea de empezar a articular un movimiento que nuclee a todos aquellos involucrados en la industria cultural. Allí estuvo Diego Galíndez, dirigente del Sindicato de la Industria Cinematográfica, SICA, y secretario de Cultura de la CTA, quien señaló que este frente tiene como norte colaborar hacia un mejor desenvolvimiento de la cultura en nuestro país bajo tres ejes: la cultura como forma de vida, de trabajo y de expresión, la cultura como herramienta política de cambio y transformación, y la cultura como militancia. Si te parece bien, vamos a compartir un fragmento del audio de la charla que dio Ricardo Forster este sábado, donde el capítulo emitido se llamó La lucha por la identidad. Entonces vamos a escuchar el audio. Sí, me parece muy bien. Perfecto. Estamos todos de acuerdo. Tomando en cuenta la década, estos 10 años, preguntarnos qué nos pasó a nosotros. Este programa, como cada uno de los programas previos y los que vendrán, son temáticos, pero de alguna manera todo se vincula. La educación, la cultura, la ciencia, la historia, la memoria, la identidad, el bicentenario. Este discurso del final, de Cristina leyendo el manifiesto liminar de la reforma del 18, escrito por Deodoro Roca, es un hallazgo. No imagino a muchos presidentes de la Argentina leyendo un texto como este ante decenas de miles de cordobeses, estudiantes de todo el país que estaban allí para festejar los 400 años de la Universidad de Córdoba. Pero también, bueno, después vamos a continuar con el audio. Él hace una mención muy importante de la recuperación de la palabra patria y dice que la patria es la infancia y si hay infancia, hay futuro. Ahora estamos en comunicación con Elda de SUTEBA, ¿es así? Sí, Elda Massa, secretaria general de SUTEBA Vicente López. Y si hay infancia, también hay escuelas y educación y también tiene que haber docentes, y esos docentes tienen derecho como trabajadores también a recibir un sueldo. Y bueno, estamos en esta lucha hace bastante tiempo, ¿no, Elda? Sí, así es, Jorge. Te escucho un poco bajo porque estoy en el centro. Espero poder contestar bien. Bueno, estamos en la lucha esta de conseguir que los sueldos de 700 trabajadores docentes se hagan efectivos. Por eso es que en el día de ayer, con compañeros... Hola. Oh. Parece que hemos... se cortó. Uy, se ¿no? cortó. ¿Elda? ¿Hola? Hola, hola. No la escuchamos. Ah. A ver. Ah, está difícil la comunicación. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, te podés quedar ahí como en ese lugar, ahí se escucha bárbaro. Acá. Bueno, en el día de ayer te decía con compañeros de SUTEBA Central que nos acompañaron, fuimos a la SAD, a la Secretaría de Asuntos Docentes, a reclamar por la descentralización. Que quisimos dejar muy claro que lo que queremos descentralizar son las cargas de los contralores, que son estas planillas donde van lo trabajado por nuestros compañeros. Esto, si lo logramos, es para mejorar estas cargas de aquí en más. Y queremos esta descentralización con todos los insumos humanos, tecnológicos y capacitación que corresponde para que sea efectiva. Pero además nos queda el problema de los 700 trabajadores que no cobran su sueldo. Exacto. Que eso es muy importante. Por eso, en la recorrida de ayer, que fuimos a Jefatura Distrital, fuimos al Consejo Escolar también, realizamos una reunión de la Unión Educativa Distrital, donde participaron desde la jefa distrital, la presidenta del Consejo Escolar, los gremios, estaba UPCN también y nosotros también en el marco del Frente Gremial, para que en conjunto todas estas autoridades se responsabilizaran de estos sueldos que no han sido cargados y que estos docentes que han trabajado durante más de 6-7 meses puedan hacerlos efectivos. Exactamente, o sea, como un gran paso es el tema de la descentralización para que no sea tan trabada la carga de las altas y de las bajas, pero concretamente lo que nos está sucediendo hoy es que hay más de 700 docentes que no están cobrando su salario. Claro, ese es el mayor problema que tenemos. Estamos yendo todas las semanas a La Plata, a Contralora, a Recursos Humanos, llevamos todos los listados, no sabemos qué pasa porque nos dicen que no tienen la documentación, nosotros la llamamos y así todo, no se cargan los sueldos de docentes que ya han trabajado. Imagínense, desde el mes de marzo y algunos vienen arrastrando estos cobros, esta falta de cobros desde el año pasado. Exactamente, y ya podemos decir entonces que estamos hablando de un año prácticamente sin cobrar los saberes. Claro que sí. La verdad que es algo muy angustiante. Tenemos casos de docentes que son jefes de familia, están vendiendo su ropa para poder subsistir, están dejando de pagar el alquiler. Y una de las acciones que tuvieron que hacer es la retención de servicios, que sabemos que es una acción en la cual dejamos a los chicos sin docentes, pero no quedaba otra porque no había dinero ni para ir a la escuela y desde ya lo fundamental, ustedes saben que el salario es para la alimentación. Exactamente. Entonces, Zelda, podemos decir que las acciones se siguen adelante, no solo la semana pasada, también este día martes, y actualmente sé que también se están reuniendo y se siguen llevando adelante las actividades no solo en La Plata, sino también acá en el distrito, y ahora vos estás en Central también con esta temática. Claro, con esta temática que la trajimos, porque estamos poniéndonos de acuerdo a ver qué acciones realizar de aquí en más, si no son positivas, si no tenemos buenos resultados con lo que hicimos hasta ayer, porque no vamos a dejar que ningún docente quede sin cobrar, vamos a seguirlo hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que ir todos los días a La Plata, iremos, si tenemos que ir a la jefatura regional, iremos, haremos todo lo que sea posible para que los docentes se hagan de su salario, que ya lo han trabajado, así que es un derecho que no se los podemos negar. Exactamente. Bueno, Elda, muchas gracias poder tener esta comunicación con vos y bueno, ahí estaremos siempre acompañando la lucha de los docentes. Bueno, desde ya, muchas gracias y disculpa porque estoy en una zona que se ve que se pierde la señal. Muy buenas tardes a todos. No, gracias a vos por comunicarte con nosotros. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar a León Gieco y Demente otra vez, pero esta vez con En el País de la Libertad. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. se detiene el viento. Donde haya paz o no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Comienzo de espacio publicitario. Según la ley de empleados de casas particulares, todos los trabajadores tienen sus derechos. María, ¿terminaste de planchar toda la ropa? Mirá que si no terminas hoy no te doy franco el domingo, ¿eh? Pero no llego con todo, y el domingo tengo que ir a cuidar a mi mamá. Ya sabes cómo es, si no te gusta... Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Compañero. Vuelve un rubio peronista, estanda político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. Bueno, pedimos disculpas a nuestros oyentes por haber cortado el texto de Ricardo Foxer. Pero bueno, justamente estábamos en línea, era muy complicado comunicarnos con la secretaria general de Bisuteo, Vicente López, y tenía esta noticia que transmitirnos, porque los hechos sucedieron esta semana de movilizaciones, de reclamos. La semana pasada Suteba se había dirigido a la ciudad de La Plata, donde el personal a cargo de derechos humanos se había comprometido a cargar una cantidad de contralores, que es donde están las cargas justamente de los docentes que no cobran y no habían cumplido esa función y bueno, por eso nos parecía tan importante tener al aire a la secretaria general de SUTEBA, Vicente López, que está detrás de este tema que realmente es una gran complicación para la comunidad educativa y para la vida de estos trabajadores y trabajadoras que realmente pensemos lo que es estar viviendo sin cobrar los salarios, ¿no? Realmente es una situación muy complicada. Y también quiero hacerle llegar brevemente esta nota de Goyena, de Silvia Bogoyá, que ella es auxiliar de portera y tiene dos hijas que actualmente son docentes y alquila su vivienda. Y bueno, sabe que tenemos este programa aquí, este lugarcito, la campana de los trabajadores, para transmitir, para que sea la voz y la otra campana de tantas voces. Y brevemente yo nos quería contar que la vivienda propia es una deuda pendiente todavía para muchos trabajadores. Puntualmente está hablando del alquiler, que es un tema muy problemático. Y encima hay que tener que depositar una gran cantidad de dinero previo, dice en su nota, y cumplir una cantidad de exigencias que no cualquier trabajador puede llegar a cumplirlas, además de que siente un trato excluyente hacia los pobres, los negros y también, en algunos casos, hacia judíos. Porque en muchos casos piden sumas que no concuerdan con la realidad. Este es el reclamo que está haciendo una compañera que trabaja y que vive acá, en Vicente López, puntualmente en la zona de Munro. Y bueno, estaría bueno, si está escuchando algún oyente, tener en cuenta esta opción del alquiler, ¿sí? Que muchas veces intervienen los tasadores, los martilleros, y que ponen muchas trabas para que un trabajador, que alguien que viene de un marco muy humilde pueda acceder a un techo. Entonces, si hay alguien que quiere alquilar tiene una casa para alquilar, una habitación, se puede comunicar a nuestro teléfono o por medio del Facebook, de la Campana de los Trabajadores. Y bueno, lo que sí podemos decir que es una persona muy buena, Silvia, que es muy trabajadora. Yo la veo trabajar en la escuela técnica, y es una persona que siempre está, y además que siempre colabora con los jardines, con lo que puede ella dar una mano, siempre está ayudando. Y bueno, es exactamente así, ¿no? Humilde y muy buena persona. Así que le mandamos un fuerte abrazo y hacemos llegar esta cartita que nos hizo llegar aquí a la Campana de los Trabajadores. Invitamos a nuestros oyentes al Festival de Guitarras del Mundo, dirigido por el guitarrista Juan Falú. Se va a realizar en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti entre el 15 y el 26 de octubre, con la presentación de más de 260 músicos de 13 países. Y esta vez va a ser en homenaje a los maestros Eduardo Falú y Walter Malosetti. Habrá conciertos de música argentina, latinoamericana, regional, clásica, contemporánea y jazz. Bueno, y en el marco del 40 aniversario de la Cetera, el líder de la resistencia griega y presidente de OLME, que es la Federación Griega de Profesores en Educación Secundaria, y cuyo nombre es un tanto complicado, Temístocles Kovsifakis, sí, exactamente así, nombre griego, se encontró hace pocos días en nuestro país. Se reunió con la gente de Cetera y de Suteva, y bueno, recorrió un poquito la Argentina, recorrió nuestra sede de la CTA, la sede de Cetera, ahí en la calle Chile, y también estuvo en la ex ESMA, actual espacio de memoria, donde pudo recorrer un poco de la reciente y triste historia de nuestra Argentina, y también de cómo ese espacio fue transformado para la memoria. Y también queremos contarles que hubo un fuerte reclamo del Frente Gremial Docente a Nora de Lucía en respuesta al pedido del SUTEBA, y en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense se realizó una reunión en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación para solicitar la resolución definitiva de las problemáticas que atraviesan los trabajadores de la educación y que perjudican el derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas. Y el último tema musical del día de hoy es de Quilapayún, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, en honor también, bueno, como mencionábamos al principio, esos trabajadores que metieron sus pies en la fuente, ¿no? Uh-huh. Que reclamaban y que recibieron aquellas reivindicaciones laborales y sociales por parte de Juan Domingo Perón, que ningún otro gobierno les había otorgado. No, realmente se puede sentar como algún antecedente de un gobierno popular, el de Irigoyen, pero que no había tenido el alcance social que tuvo el peronismo, y por algo, digamos, tanta gente que hoy niega a reconocer o no se puede explicar si no lo acepta como verdaderamente una demostración del pueblo, el reconocimiento que tuvo y el triunfo que siempre tuvo en las urnas Perón en su persona, y la gran presencia política que tuvo el peronismo a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Y también dedicárselo al compañero Evo Morales, que nos estuvo visitando recientemente, y que también un trabajador que llegó al sillón de gobierno en Bolivia, y además el primer descendiente de los pueblos originarios que ocupó ese lugar, ¿sí? Generalmente pueblos muy oprimidos, pueblos con una gran cantidad de habitantes de orígenes indígenas, ¿sí? Mal llamados indios, y que llegó a un lugar de poder muy importante y de decisión y la posibilidad de hacer un montón de cosas, como en su momento también había llegado Perón. Claro, así es que hoy también se cumplen 10 años desde la caída del expresidente boliviano González Sánchez de Lozada, ¿no? Con sus políticas neoliberales. Así que celebramos estar en otro momento latinoamericano y vamos a escuchar la canción. Nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta el próximo jueves. Así que hasta el próximo jueves, compañeros, compañeras, cuando vuelva a sonar aquí en FM Signos y de la mano de nuestra operadora Lorena Ludueña, la Campana de los Trabajadores.